El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, mensajes, todo lo que nos dejéis en info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox. Lo de hoy es una cosa muy experimental porque no hay comentarios casi de manera literal, pero de donde no hay, nosotros vamos a obrar el milagro, porque creo que tenemos la capacidad para hacerlo todos juntos. Así que yo voy a darle la bienvenida, como cada semana, a mis compañeros. Tony, bienvenido. Pues gracias, ya por fin en un Responde, que bueno, por fin, tras la mudanza, primera vez que estoy en un Responde, y es el Responde más experimental de la historia. Así que, bueno, creo que me han dicho que el eco de mi micro también es el más experimental de la historia, así que van a juego. ¿Pero eso lo dijiste hoy o el martes? Yo lo he dicho todos los días de mi vida desde que nací. Yo nací ya sabiendo hablar y dije eso. Ajá, vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cositas. Hicimos un Responde en directo donde no estuviste, pero creo que lo escuchaste después. No sé qué Exacto. Te pareció la experiencia. A nosotros muy guay los que estuvimos. Muy guay. Yo creo que siempre que se hace algo con los oyentes, así en directo y tal, se hace muy ameno, pueden participar y además veía la cantidad de comentarios y, ostras, hay una interacción importante en el chat, muy orgulloso de los oyentes que tenemos. Sí. Para ser un sustituto de un evento de presentación de Sony, oye, hicimos lo que pudimos, que no está nada mal. Así que habrá que repetir. Yo creo que es una cosa, a mí es que me encantan los directos. Tiene ahí como un punto de improvisación que hace que sea todo muy mágico y muy, muy natural. Así que a ver si tenemos la ocasión de repetir. Vamos a seguir porque también nos acompaña Juanjo. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy contento de estar aquí de nuevo, después de tanto tiempo sin hacer un Responde. Menos mal que es el más experimental de la historia y no es el más triste de la historia, que en ese sí que estuve. Estuve en el más triste de la historia porque solo estábamos dos. Estábamos tú y yo, Sergio, mano a mano de respuestas. Nada, muy contento, con muchas ganas de ver lo que dicen los siguientes, aunque poco voy a poder decir, porque como no estaba presente, pues la mayoría de cosas no irán por mí. Pero bueno, aquí estaré. Bueno, pero es tu oportunidad también para contestar. Y es verdad que no fue el más triste, pero todas las semanas estamos ahí con el riesgo de convertirse en el más triste. Porque siempre decimos, bueno, vamos a quedar tal día para cualquier historia. Y uno no puede, el otro se descuelga, el otro solamente a tal hora porque se tiene que ir 20 minutos después. Al final todo sale, ¿eh? Pero siempre hay un momento donde todo peligra. Es la magia de este batallón. Este mes de mayo es que ha sido complicado para los miembros del batallón. Hemos estado con muchas historias. De hecho, todavía hay quien sigue ocupado. Pero bueno, poquito a poco. El mes de mayo es un mes histórico, duro y difícil para hacer podcast. Es verdad, pero mira, lo hemos pasado, lo vamos dejando atrás, nos adaptamos a la nueva normalidad también del podcast y vamos a pasarlo muy bien hablando de videojuegos, como lo hicimos, como digo, ese jueves en directo, junto también a Traides. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que esto está cada vez más interesante, lo de los Responde, cada uno es distinto al siguiente, o sea que bien. Dándole emoción al asunto. A ti es al que mejor oigo. No sé si es porque toda la semana te tengo al ladito virtualmente o por qué, pero te escucho estupendamente. Bueno, pues que no se descuelgue el micro, que de vez en cuando lo hace, así que esperemos. Pero pues, no, bien, bien. Y además tengo mucha curiosidad por ver por dónde sale esto, porque como dices, tenemos algunos comentarios selectos, pero poquita cosa. Nada, hombre, habrá que ir masticando cada comentario, cada mensaje. Yo soy Sergio Tour, presento esto. Vamos a ir, de hecho, directamente con ellos porque hicimos un informe de emisión sobre The Last of Us. Más de 4 horas, nos lo pasamos genial, precisamente haciendo un poco del aperitivo antes de lo que va a ser el lanzamiento de la segunda parte. Y a raíz de todo eso hemos recibido mensajes, por ejemplo el de Gorka con K, que lo primero que hizo al ver el audio fue escribir: ¡sí, 4 horazas de The Last of Us! ¡Vamos a por él, hijos de Pluta! FPYOS, ostras, os combo la carita, muchas gracias por un gran informe lleno de información y experiencias valiosas. Lo que hoy se ha logrado es llenar de emoción y de alegría mi corazón. Es fascinante saber tantas cosas y en compañía de los grandes generales. Soldado Gitam fuera. Bueno, aquí somos 4 personas ahora mismo, 2 estuvimos en el informe y otras 2 no. Me gustaría saber, los que no estuvisteis por motivos ajenos al programa, hombre, ¿qué relación tenéis con The Last of Us? Si esperáis con ganas la segunda parte, si no, un poco que el oyente se pueda hacer un esquema mental de vuestra relación con la saga. Pues mira, yo la primera vez que jugué a The Last of Us fue ya remasterizado. Yo no tuve PlayStation 3 y me compré un pack de Play 4 que era The Last of Us remasterizado, la trilogía Uncharted y God of War 3. Era como el pack por si te has pedido Play 3. Sí, sí, sí. De hecho, siempre que lo digo dices buen pack y es que estoy de acuerdo, es un pack perfecto. Y mira, esa fue la primera vez que yo toqué The Last of Us y la verdad es que es un juego muy distinto. Porque transmite mucha humanidad, mucho realismo en un ambiente en el que normalmente se puede tirar más por la fantasía o sí que se puede intentar tirar por el momentos duros y momentos difíciles, pero no muestran tanto lo que es el vivir en una sociedad así. Y creo que The Last of Us lo hizo fantástico y le tengo ganas a la segunda entrega, pero después de lo que me he gastado en mudarme a otro piso, me parece a mí que me esperaré un poquito. Bueno, pues yo por mi parte decir que yo sí lo jugué en Play 3, lo tengo en Play 3, fue un juego que me gustó mucho y esta última vez, porque yo sí jugué The Last of Us para el especial, lo que pasa es que al final no pude estar en el informe, pero la idea era estar y lo jugué y todo y lo jugué remasterizado porque no tenía pensado comprármelo remasterizado, pero entonces llegó la nueva serie de juegos estos baratos, ¿no? De Play, que eran los Hits, creo recordar, sí. Con el lomo este rojo y tal, y como no quería, si alguna vez me lo compraba, encontrar esa versión nada más, porque me gustan intentar tener las carátulas más o menos originales, lo encontré al mismo precio de los Hits, pero ya estaban quitándose las antiguas, entonces te daba precio de Hits siendo el normal. Y me lo compré por eso. Y gracias a eso, pues lo pude volver a rejugar. Lo he disfrutado muchísimo. Es decir, 2 veces que me lo he hecho. Y para mí es uno de los juegos más bonitos e icónicos de la tercera Play. Y tal vez de los que más he disfrutado rejugar en mucho tiempo. La verdad es que sí. Pues fíjate, yo, claro, estamos ahora mismo en las puertas de recibir el juego. Esta mañana iba escuchando un podcast, se llama The Last of Fam, ¿vale? En lugar de As, Fan, F-A-N, de Fam. Que de hecho es de... participan Jos y Juanma de Radio Rapture, que era un podcast que yo escuchaba. Bueno, pues escuchándoles esta mañana yo pensaba, fijaos que posiblemente The Last of Us 2 sea el juego con el que vaya a despedir mi Play 4. Y yo no sé si esto nos ocurre de tener la plena conciencia de saber que tal juego va a ser el último de tu consola. Hombre, eso no se puede saber a ciencia cierta, pero a mí me ha ocurrido con otras máquinas de decir, sé que el dinero que estoy desembolsando posiblemente va a ser la última experiencia que reciba en esta generación o en esta máquina. ¿Os ha pasado a vosotros? Yo nunca he tenido conciencia de eso, ¿eh? No me he puesto a pensarlo. Lo que sí que te digo es que tal vez sea un poco precipitado decir eso, sabiendo que va a tardar en salir la consola y habiendo juegos en el horizonte como Ghost of Tsushima. Así que no sé si será el último. Y además que yo no tengo intención de comprar ni la PlayStation 5 ni la Xbox Series X de salida. Yo creo que esperaré un poco a ver cómo salen, que algunas veces suena todo muy bonito, pero luego no es exactamente como esperamos. Entonces pues, esperaré un poco más. Así que probablemente sí que compre algunos juegos más, porque ya sabes, cuando sale la nueva consola, todos los juegos y las propias consolas pegan un bajón brutal. Claro, claro, no. Entonces, yo hablo de nuevos lanzamientos. Hombre, mirar atrás, siempre va a estar la máquina ahí, claro, para comprar lo que te hayas dejado. Ah, no, tampoco, porque seguramente seguirán saliendo FIFAs y esas cosas. Y yo siempre compro FIFA, así que... Bueno, pues ahí está. Luego Carlos Wolowitz nos dice: gran podcast, aquí un gran fan, edición post-pandemic que tengo, 600 eurillos que me tuve que rascar. No tuve Play 3 y Play 4, tardé años en comprarla, pero una vez jugado a este juego, obsesión total. La maravilla de este podcast es que, esto fue un dato que soltó Aitor, yo no lo sabía, sacaron varias ediciones limitadas del juego, al parecer una que era de Ellie, otra de Joel, y luego una, esta post-pandemic, que como dice el compañero, era difícil de conseguir, que vale un dineral y que aquí tenemos a un privilegiado que la consiguió. Esto de las ediciones coleccionistas es un mundo y sé que ahora con este de las Last of Us 2 también hay muchas personas que están persiguiendo precisamente esas ediciones que van a sacar. Yo de hecho tengo la de Amazon, la limitada, es decir, la que está como a medio camino entre la estándar y la Mega Pro, porque salió una oferta buenísima allá por noviembre o diciembre, y ahí la tengo. Vaya, afortunado eres. Yo voy a tener la edición normal de Carrefour Edition, la barata, pura y dura, estuche normal y juego normal. No me puedo gastar mucho dinero en esta ocasión. Bueno. Ha salido la edición con la figurita de Ellie, que tiene muy buena pinta. Bueno, quiero decir que tenía buen precio, todavía se mantenía, se podía coger. Pero es que cada vez que la miro y veo la estatuilla, me lo pienso. La vuelvo a mirar, veo la estatuilla y al final no la voy a coger. Voy a coger la normal. Es que, de verdad, con lo bien que hace Ubi las estatuas, con lo bien que ha habido un montón de ediciones. Y esta, ¿por qué sale así de fea? ¿Por qué sale así de mal hecho? De verdad, no sé. Creo que no, que me voy a contener. Bueno, es que el tema de las figuras es un mundo aparte porque no está reñido muchas veces con el precio, ¿eh? Te gastas un dineral en una figura y los rasgos a veces son horribles. En el caso, por ejemplo, de las de Square Enix, que las tengo muy a mano, las de Final Fantasy, que sí, querido anónimo, ya he mencionado Final Fantasy, muchas veces pasa la de Noctis, por ejemplo, la cara, madre mía, Juan, las caras. Pero sin embargo, lo que es el detalle de las armas, de la ropa, es increíble. Entonces depende de dónde pongas el foco o la lupa. Hay ediciones que traen figuras maravillosas en ese grado de detalle, pero luego los gestos no están muy conseguidos. No sé, yo no entiendo de figuras, pero parece que eso ocurre. No lo sé. La de Nier Automata, la Black Edition, tiene una figura que no es muy grande, pero el nivel de detalle, de gestos, de cara, de bichu, es impresionante. Está genial hecho. Por eso digo que es que se puede hacer, que no es tan difícil, que realmente se lo podrían haber currado un poquito más, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un juego que va a vender a expuertas, ¿no? Lo siguiente, y la edición de coleccionistas seguro que la van a agotar. Por mí no, pero por mucha gente sí. Si habláis de coleccionistas, yo no puedo dejar pasar, ya sé que esto no tiene nada que ver con The Last of Us, pero es probablemente la edición coleccionista más loca que he visto últimamente, que es la del Captain Tsubasa con el futbolín, que cuesta 2.000 pavazos, que vamos, yo eso para mí es historia del videojuego y si alguien se la compra, que haga unboxing, por favor. Que haga unboxing, hombre, lo mínimo, ¿no? Porque vamos, eso es un tesoro. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, pues quien tiene esa edición tiene otro tesoro. Vamos a ver más cosas. Takagi dice: fantástico podcast, entretenido y didáctico, enhorabuena. Solo añadir que sí hay juegos con fases de agua interesantes. Ahí está Rayman Legends y el vídeo de Mark Brown sirve de muestra para quien no lo haya jugado. Un saludo. Hombre, esto ocurre siempre, haces un programa de 4 horas y una frase, a ver, tampoco podemos generalizar cuando hablamos de que las fases de agua normalmente no son muy allá, es en base a nuestra experiencia, pero es verdad que hay ejemplos que demuestran lo contrario, pero no son los habituales. Yo solo pongo de ejemplo, en este caso, muchas veces cuando se habla mal de las fases de agua, siempre digo que hay una fase de agua que me gusta mucho, no solo por su desarrollo, sino por su música, que es la de Donkey Kong Country, el clásico, clasiquísimo de Super Nintendo, que me parece una fase de agua muy bien llevada, muy, muy bien maqueada y al final queda bastante, se acopla bien al juego. Así que de vez en cuando sí que se encuentran buenas fases de agua al juego. No, en mi caso, yo pienso que es que hay tantos ejemplos icónicos de fases de agua que son tan difíciles o que a lo mejor corresponden al inicio de crear fases acuáticas, el famoso Templo del Agua o las fases de agua de Super Mario Bros., que creo que no eran malas, pero sí que, bueno, eran más difíciles, no había tanta costumbre de cambiar las físicas según estuvieses en agua o en tierra. Pero creo que hay que romper una lanza a favor de los juegos que suceden todos en el agua, como pueden ser Abzu o esos Endless Ocean de Wii, que poco se habla y, vamos, es que me sabe muy mal que siempre que se hable de fases acuáticas o de agua en videojuegos sea para decir el templo del agua del Ocarina of Time. Es que si un juego que solamente se desarrolla en el agua te sale tedioso, entonces es un desastre. A ver, ¿cuántos juegos que solo se desarrollan en tierra son malísimos? Hombre, muchísimos. Pues es verdad. No, pero fíjate, como comentaba el martes, ahora que estoy jugando a Sonic, es el ejemplo vivo de todo lo que yo odio en las fases acuáticas, porque recuerdo que Sofía hablaba del tema de la movilidad, que el movimiento, lógicamente, dentro del agua hace que no sea tan fluido, vale, pero ¿y el tiempo? Porque en esto de querer darle realismo a estos juegos, que tengas que ir a la superficie para coger oxígeno, es que lo odio, porque me mete una presión el ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti que está para eso. Claro, pues no me gusta jugar así. Pues, entonces, a mí tampoco. No puedo. Sergio, en Sonic Mania nos pasa igual, que tienes esa fase en la... en la fábrica de químicos o algo así, joder, es que a mí me pone los nervios y he palmado un montón de veces. Porque tienes que buscar el camino y tienes el tiempo limitado. En cuanto exploras un poco de más, la has palmado. ¿No te das cuenta, Sergio, de que es un patrón que a ti se te replica en otro juego de una fase, es un corte similar? Y te voy a poner un ejemplo. Dark Souls. Las fases de la ciudad infestada, donde está el veneno, que te coarta la zona y el tiempo para estar en los sitios. Es un problema que tú tienes con esa dinámica de juego. Sí. Que además de lo que se trata es de eso, de molestar. Pero es que a ti te molesta un poco de más, creo yo. Sí, sí. No, yo soy una persona previsible, sin duda. Pero como has dado un hueso, has hablado de Dark Souls, voy a leer un comentario porque ahora las hostias van a ir en dirección a Trades, no a mí. Dice Antonio Resina: me hubiera encantado estar en el directo, pero no llegué a tiempo. Al igual que la charla entre mecenas, llevo unas semanas un tanto complicadas entre trabajo y estudios, pero es lo que toca. Me gustaría darle la enhorabuena a Atreides y su esposa por ese aprobado. Y siguiendo con Atreides, a mí tampoco me llama para nada la atención Dark Souls, aunque por otros motivos. Por su dificultad sé que no disfrutaría jugándolo. Creo que disfruto más con la pasión que pone Juanjo cuando habla del amo. Ja, ja, ja. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Voy a hacer un poco un revival, porque imagino que Juanjo no lo habrá podido escuchar. En el directo que hicimos, alguien nos preguntó cuál es vuestra mayor decepción, puede ser, o cuál es el juego que todo el mundo considera que es una obra de culto, pero vosotros no tragáis. Y aquí Atreides tuvo el arrojo, la valentía de decir con el micrófono: Dark Souls. Esto merece una explicación detallada. Sí, es cierto, tengo que decirlo. Ese día no pude tomar la medicación porque por la pandemia no pude ir a buscarla y de verdad que lo siento. No, hombre, es que creo que lo comenté en el momento. El problema que yo tengo es que no termina de convencerme el juego porque busca. A veces es muy injusto, no me gusta la forma que tiene de contar la historia, en la que en realidad es una historia inmanente que tienes que coger e ir buscando tú para enterarte de qué es lo que pasa. Es bastante oscuro y encima tiene una dificultad que a veces me desespera. Entonces al final disfruto poquísimo jugándolo, a pesar de que tengo que decir algo positivo, me gusta la estética, pero el resto de la historia, el resto, pues no me termina de convencer demasiado. Así que es eso, todo el mundo habla maravillas, yo me pasa muy parecido a él y disfruto más con Juanjo hablando de El Amo casi que con, bueno, sin casi que con los juegos que tiene, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero esto sé que no se podía decir en público, así que nada, me flagelo. No sé, bueno, los demás que... Por alusiones, tengo que comentar que aprecio muchísimo a Trader, pero de gusto no tiene ni idea el pobre, ¿eh? No es así. Que lo comprendo. Además, yo recuerdo todavía cuando hice mi explicación en el informe de misión de Dark Souls, que hablé así, como siempre hago ejemplos con la comida, y dije que Dark Souls era como el pescado, y a la mayoría de gente no le suele gustar el pescado. Y eso se entiende. El que juega Dark Souls y le gusta, comprende que la mayoría de gente no va a disfrutar de eso, porque es muy, aunque parezca que no, es muy de nicho. Entonces yo entiendo perfectamente a Atreides, no comparto su opinión, pero bueno, es que aquí no estamos para ser todos iguales. Aquí cada uno tiene su manera de pensar y de ser, y yo creo que es lo bonito de esto. Pues ahora que has dicho lo del pescado, es verdad. A mí Dark Souls me gusta como el pescado, en crudo y con mucho wasabi. O sea, ahí estoy muy de acuerdo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pero aquí me parece injusto, ahora pensándolo bien, que dos de nosotros estuviéramos en directo haciendo frente a las preguntas como una rueda de prensa. Y va a responder yo, Cuidado. Ah, vale, amigo. Tony, porque yo dije Baldur's Gate, que también me cayeron muchas hostias por eso. Pero qué saga de culto, no vale un juego que no conoce ni Dios. Saga de culto que tú no tragas. Pues mira, te voy a decir una, se puede llamar saga, aunque sí, seguramente habrá segunda parte. Te voy a decir dos. El saga que mucha gente ama, a pesar de que la última entrega a lo mejor no, Kingdom Hearts. Yo la verdad es que, pues, sí, es porque lo he pillado tarde, lo que sea, envejecido, vale. Pero luego Horizon Zero Dawn, personalmente, creo que le falta muchísima chicha. Creo que es un juego precioso y poquito más. ¿Y Juanjo? Bueno, yo decir que decir saga que no trago es demasiado, porque yo no puedo decir que no trago algo, ¿vale? Es decir, puedo decir que soy un poco indiferente a una saga, pero no que no la trago. La pregunta ahí es de Arctic, ¿eh? Y la dijo así. Vale, vale. Sí, sí, pero la cuestión es que no podría decirte que no trago una saga porque realmente en la saga entera no puedo decir que no me gusta. Voy a poner el ejemplo. Soy bastante indiferente a la saga de Resident Evil. Pero eso no quiere decir que no la trague, porque, por ejemplo, a mí Resident Evil 4 me parece un juegarraco y me gusta mucho. Y el Resident Evil 1 me pareció un juego, o el 2, perdón, me pareció un juego muy, muy interesante en su momento. Pero es una saga que cuando salen juegos nuevos no me emociona, no me pongo loco, como sé que hay mucha gente que lo hace y que entiendo que el juego tiene un impacto brutal. Pero personalmente me resulta bastante indiferente. Vale, bueno, mira, os habéis mojado, que era de lo que se trataba esto, me parece genial. Vamos a ver, más cositas. Gorka con K luego también estuvo viendo el tema del director's cut que sacamos del informe y dice: genial juego, genial programa, genial presentador y colaboradores y genial todo, esperando nuevo informe y que me llegue el The Last of Us parte 2 en unos días. Ay, ay, ay, ay, ay. Darkmaster86, cómo estoy disfrutando este informe de misión, cada día sois mejores, sigo con él. Y Lotalan dice: he intentado jugarlo 3 veces y no paso de la intro. Me da tanta pena el principio que me jode vivo y lo quito. Así soy yo, amigos. Saludo, batallones. Bueno, hablamos evidentemente de la intro de The Last of Us y de cómo a todos nos marcó en cierta medida, pero yo voy un paso más allá. Y precisamente, como digo, esta mañana, escuchando a otros compañeros hablar de lo que esperaban de cara a la secuela, hay mucha expectación sobre cómo va a ser el inicio de The Last of Us 2. Porque como hay un precedente, la gente espera que esté al mismo nivel de impacto. Y yo no sé exactamente, ni siquiera sé si necesita empezar tan bien como el primero, porque las bases ya están asentadas. Yo, si el desarrollo para mí me satisface, puedo perdonar un inicio más o menos convencional. Bueno, yo en este aspecto yo creo que The Last of Us hizo un poco como en Juego de Tronos, que es dejarte descolocado de inicio. Yo recuerdo la primera sensación en Juego de Tronos cuando pasó, es que no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero cuando pasó una de las primeras cosas que te descoloca, que te deja descolocado para el resto de la serie. Y entonces a mí en The Last of Us me pasó lo mismo, ¿no? Yo no me esperaba ver ese inicio, no quiero spoilear nada, pero a mí ese inicio, además por mis circunstancias personales, me resultó durísimo, muy, muy, muy duro, me dejó muy marcado y me dejó bastante impresionado. Me condicionó toda la experiencia del juego posterior, porque no era capaz de no empatizar con Joel. En todo momento entendía su manera de ser. Y bastante buena persona es y bastante hace que vive con lo que tiene encima el hombre. Entonces, para mí es algo muy importante y creo que es una seña de identidad de The Last of Us para mí, en mi experiencia personal. Así que me gustaría que siguieran haciendo algo similar y es marcarte de inicio en lo sentimental para que lo jugable siempre esté presente. Ya veremos, queda muy poquito para que salga el juego y yo creo que lo apropiado es ir despidiendo este Responde tan atípico con las poquitas cosas que nos han mandado. Oye, si no hay material, no hay material, pero pese a todo creo que ha salido algo que hemos podido salvar los muebles. Tony, vamos con la lectura de likes. A ver, pues esta semana nos han dado like 93 personas, que son Don Patch, Alberto Preterito Imperfecto, David Peter Ibáñez, Ricky, Roma14, Juan Luis Aragonés, Punto, alguien que se llama Punto, es un punto. Marquito Brigante, Iván Reyes, Takagi, Ángel Bustamante Pérez, Loz Alan, El Pardo, Juan Antonio Bonamartín, Pipe, Sergio Calvo, Antonio Manuel Gómez Zapata, Antonio Rojas, Uda, Daniel Pasamontes Alapont, Lorsoz, Jesús Bermúdez, Mike Carrasco Castillo, Juanjo Perni, Sergio Perecello, Sergio Sánchez Argüelles, David Nun, Víctor Muñoz, Raúl, Álvaro Alonso, Mis Cojones 33, José Alberto, FJ Villa, Rafa, Javi Martín García, Juan Diego González del Río, Juan Claudianos, Gerson Ruiz, Iván, Percalín, Mane 11, Miguel Keichi, Akira, Salore, Axel Jocuto, Alejandro Jiménez Cruz, J.A., Dionerio Martínez, vaya nombre, Jocude, Sergio Tarrías, Carlos, Café Japón 40, Lord GBA, DP51, Carlos Q, Fedeor, Zofelia C, Adeldi, Manu, Pablo Am, Carlos Machangas, Bob67, Uri FTM, Diego Benítez Carrascal, Super Snake 725, Yuan Yu de Last of Fair 2, Cuchimil, Idrial, Valle 34, Igor Usán, Elmec 93, Xavi HM 24, Ivanico, Rafael Espejo Herrador, Argentus, Maximiliano Pereira, Dragon 666, Nathan Cer Diablo, Soprano FP Josh, Barbeceros, Waylis 10, Jojor, Peter Griffin, El Más Guay, Lucy Piero, Jonathan Alba, Victorius, Antonio Resina, Miguel Ángel Medina Domínguez y Russo. Muchas gracias, 93 personas que nos han dado like esta semana. Uf, yo no he visto a nadie leer con menos emoción, Tony. Parecía la lista de la compra. Pasta de dientes, cebolla, patatas. Por favor, chiquillo. Es que estaba muy concentrado en leerlos todos rápido, porque siempre hago, intento leerlos todos bien. Y con emoción y todo, pero ahora es como que intento tener como un time attack en mi propio récord y quiero mirar a ver cuántos puedo. Me trabo igual. Pero o sea, yo hay prefiero nombres que te tiro marinero. Que vayas despacito y tardes 5 minutos y vocalices. Ya, pero uno se pone sus propios trofeos internos como de la consola. Ay, bueno, pero anda. Me lo apunto para la próxima. Venga, apúntatelo, Tony. Pues nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, un placer estar aquí. Lo mismo digo, Juanjo, ahora ya creo que vas a poder participar más a menudo. Esa es la idea, si es posible que no tener problemas de estar aquí con todos, que la verdad es que a mí me da mucho, ya lo sabéis. Y también digo una cosa, la gente tiene que poner de su parte, porque con menos ya no podemos hacer un responde. O la gente escribe cualquier cosa, o es que ya le vamos a poder responder a nada si no hay nada. Esto ya vamos no es a tener mía. Que mandar los mensajes nosotros. El batallón pregunta. Yo prometo venir siempre que alguien pregunte algo, si no, no vengo. Para nada no venimos. Vale, pues nada, Traders, lo mismo, nos despedimos. Pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas de la próxima, que ha estado muy bien, aunque haya sido poquito. Me ha gustado y, bueno, ha estado gracias a los que nos han escrito y espero que, como dice Juanjo, oye, se animen, que si no, de aquí no podemos sacar mucho más. Desde luego. Pues nada, lo dejamos en este punto. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.